pasaré solitario, pensando tan solo en ti, soñando solo en ti. Cada día una carta te escribiré. Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré. Marcharme y un beso yo te daré, después de prometer volver en septiembre. Mi amor sellaré. Marcharme y un beso yo te daré, después de prometer volver otra vez en septiembre. Tu amor sellaré.